Huellas de Luz. Huellas de Luz, una obra que gira alrededor de espacios urbanos y naturales, de imágenes que están profundamente ligadas a la artista que hace su paso por el Centro Cultural Metropolitano, Carla Robalino Aguirre. Carla Robalino considera que su trabajo es una síntesis de sus visiones que conjugan dos mundos diversos, la cordillera de los Andes y la cromática de París y Roma. Precisamente para descubrir este panorama, nos acompaña para Conexión al Día. Buenos días y bienvenida, Carla. Buenos días, gracias por su invitación. Este trabajo que estamos emprendiendo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana nos permite conocer las vivencias y el trabajo que emprenden los máximos representantes del quehacer cultural de nuestro país y del mundo. Por ello queremos conocer de la voz de nuestra invitada dónde nació, qué ciudad le dio la oportunidad de ver por primera vez la luz. Yo nací en Quito en 1974, y toda mi infancia y adolescencia la pasé en Ecuador. Y a los 18 años salí para París, después del colegio. ¿Quién le apoyó? ¿Cómo sí nació esa idea de dejar Ecuador para irse a París? Bueno, yo hice mis estudios en la Condamine, en el Liceo Francés. Entonces vino de ahí. Quería hacer estudios científicos al inicio, y en París habían buenas escuelas, buenas facultades para esto. Entonces mis padres me apoyaron, fui aceptada en una buena escuela allá, y así se empezó, digamos, esta aventura que después bifurcó hacia el arte. ¿Cómo nació esta idea de convertirse en una artista representando a Quito? Ya estando en París, los dos primeros años, o sea, poco a poco fui descubriendo los museos, todo el arte visual, y creo que ahí se desarrolló como un lenguaje pictórico gracias a todas estas visitas. Y poco a poco empecé a pintar. O sea, ya en Ecuador pintaba, pero no estaba en mi idea poder ser artista, o sea, porque mis estudios eran más científicos, y en cambio en París se abrió un poco el panorama, y ahí tomé la decisión de dejar la biología y consagrarme al arte. Y años después integré, o sea, un poco después, la Escuela de Bellas Artes en París mismo, y ahí ya empezó todo. ¿Cómo conjugar esos dos papeles, el ámbito de la biología y el arte? Sí, o sea, lo que hay en común ahí es el amor a los paisajes, a la naturaleza, ¿no? Porque yo desde el inicio, cuando quería hacer biología, mi idea era poder dedicarme al medio ambiente, trabajar en los bosques tropicales, entonces había esa inquietud. ¿Concluyó la carrera? Tuve, o sea, un diploma general universitario en París, pero ahí ya después me pasé a la Escuela de Bellas Artes. ¿Cómo fue su formación en estas escuelas de París? Realmente es un ambiente muy privilegiado. La escuela está realmente al frente del Louvre, en un lugar muy especial de París. Son espacios increíbles, con profesores, muy buenos profesores. Entonces ahí estuve 6 años desarrollando diferentes talleres, clases teóricas, y claro, combinando todo eso con la visita de los museos. Realmente una maravilla. Después de haberse radicado usted en 1993 en París y retornar cada vez al Ecuador, ¿qué es lo que le hace falta en el mundo del arte a nuestro país? Bueno, yo cada vez, mientras ya van 16 años, ¿no?, que estoy yendo y viniendo, y sí me ha dado alegría ver que sí se va desarrollando poco a poco. Hay más exposiciones, incluso en el Museo Metropolitano, exposiciones importantes. Sí creo que se está abriendo el campo, incluso para la gente, ser artista como que es algo ya más, o sea, que es posible, ¿no?, defenderse de esa manera. Pero es verdad que en Francia, por ejemplo, hay una gran ayuda del Estado para el artista, y quizás eso falta un poco aquí. ¿Usted lo recibió ya de alguna manera en ese país? No, o sea, porque estuve más en como estudiante, pero sé que hay muchas ayudas. Vamos a entrar un poco a esta exposición que está en el Centro Cultural Metropolitano y que usted lo ha denominado Huellas de Luz. ¿A qué se debe ese nombre? Se debe un poco al impacto, o sea, como huellas que deja la luz en el recuerdo, todas mis vivencias. Y es verdad que a medida que desarrollé mi trabajo artístico, hubo un descubrimiento de la luz. O sea, literalmente en la percepción un cambio. Eso es lo increíble en el arte, que cambia la visión que uno tiene del mundo. Se vuelve, de pronto es diferente, se vuelve, las cosas se vuelven más profundas y por eso es Huellas de Luz, o sea, de toda esta historia. En cuanto a la cromática, ¿cuál es el color que predomina más en sus cuadros? Hay muchos tonos pasteles, son colores muy claros, pasteles, y eso también vino poco a poco de viajes que hice también a Italia, que creo que me impresionó mucho la luz igual de allá, las pinturas del Renacimiento, bueno, y también la luz en París, o sea, fue todo un conjunto. ¿Existe una influencia más que aquellos colores que son propios de nuestro país, como son los primarios? Sí, eso también fue toda una en una primera época, trabajaba mucho con colores primarios, pero bueno, esos son los colores de mi paleta, o sea, siempre empiezo con colores primarios, pero después vienen tonos pasteles. Jenmar Bustamante manifiesta que su pintura refleja en su mirada y su destreza la incertidumbre del mundo de hoy. ¿Cuál es esa incertidumbre? Él viendo las pinturas, o sea, escribió un pequeño texto que está justamente en el catálogo del centro y me pareció muy bonito, o sea, porque sí es verdad que hay formas como que vacilan, líneas un poco que se buscan y en el mundo de hoy es verdad que hay un poco de esto, ¿no? Con el clima que cambia, la situación económica que cambia, todo es un poco incierto, me parece. Uno no está seguro de las cosas. Sus obras pretenden llegar a la sensibilidad de las personas siendo una voz activa. ¿De qué y para quién? Bueno, esto está ligado a lo que le decía al inicio de mi inquietud por el medio ambiente y quisiera que las pinturas permitiesen de una cierta manera tomar conciencia de una cierta fragilidad, o sea, sensibilizarse a lo que uno mira, al medio, a la naturaleza, y en ese sentido que sea una voz activa para que influencien, no sé, de cierta manera y la gente salga de la exposición, no sé, con una mirada, o sea, ese sería mi sueño, ¿no? O sea, como renovada, nueva, y uno tenga un poco más de cuidado. Carla, cuando se sienta a pintar un cuadro, ¿qué le viene primero a la mente? Bueno, primero es un vacío, ¿no? El blanco, un vacío que tiene que establecerse. Y después de eso, generalmente pueden ser algunas formas muy precisas como de árboles o ventanas, o sea, o algo visto, un color, puede partir de un color o a veces del dibujo. Y de ahí, poco a poco, realmente se va creando la obra poco a poco, realmente en una improvisación. Pero claro, me he dado cuenta que es todo un trabajo inconsciente que en ese momento empieza a operarse. El trabajo que nos presenta en el Centro Cultural Metropolitano, Huellas de la Luz, ¿es su primera exposición o ya ha realizado otras? Es la primera en Quito, por eso para mí es muy importante, es la primera vez que expongo en Quito. He hecho otras exposiciones en París, en Roma, pero aquí es la primera vez que muestro mi trabajo. ¿Cómo ha estado la acogida? Espero que a la gente le guste. ¿Y en París, en Italia, cómo ha sido la acogida de la gente cuando visita su trabajo, sus exposiciones? Sí, pues ha sido una bonita acogida en Roma, en París. También hay un trabajo que, bueno, eso no lo pude mostrar aquí, pero hice durante muchos años escultura y hay muchas piezas también en terracota. Y sí, o sea, siempre he tenido buenas respuestas, una bonita acogida y mostrar su trabajo siempre es la oportunidad de cuestionarse, de ver cómo la gente reacciona y eso es... De estas exposiciones, me imagino que usted ya ha tenido algunas críticas. ¿Qué le gusta que le digan a Carla Robalino? O sea, a mí lo que me gusta es si la gente, o sea, si tiene esta emoción estética viendo los cuadros. ¿De pronto hay algún mensaje que le llegó a usted de alguien que se lo dijo en estas exposiciones? Sí, bueno, hay alguien que cuenta mucho para mí, es un poeta francés, Yves Bonnefoy. Y sí, él cuando le mostraba mis pinturas me mencionó que justamente que era una en francés es découverte de la lumière, es descubrir la luz y eso es lo que trataba de explicar al inicio. Y eso ha sido el comentario que más me ha impactado. ¿Existe una nueva luz en el universo dentro del trabajo de Carla Robalino? Sí, creo que sí, a partir de los años más o menos 2006 hubo un giro y hubo una nueva luz que apareció en el trabajo. ¿La podemos describir? Es ahí sí realmente hay que ir a ver la exposición. Sí, porque de eso se trata también, ¿no? El arte es, uno pinta porque en gran parte son cosas que no se pueden decir con las palabras y aparecen sino a través en la de las obra imágenes. Misma, en la obra misma. ¿Cuáles son esos próximos proyectos que tiene Carla Robalino? Los proyectos, sí, seguir con el trabajo personal. Quizás permanecer un poco en Quito y después tener el proyecto también de volver a Italia, Francia. O sea, estar, la idea es estar siempre entre aquí y allá y seguir pintando. Dentro de su carrera como bióloga, ¿de pronto piensa recorrer el Ecuador y plasmar esas imágenes en próximos y futuros trabajos? Sí, eso claro, ya lo he hecho. Sobre todo en la Amazonía, de viajes a la Amazonía. Y después, claro, en la exposición hay algunas pinturas con tonalidades verdes que vinieron de un viaje que hice hacia el oriente. Y claro, eso sería, para mí siempre es un proyecto que me entusiasma mucho. Me encanta viajar, recorrer el país y claro, después de esos viajes uno concentrarse y producir nuevas series de pinturas. ¿Qué mensaje le daría Carla Robalino a la comunidad en general para que visite el Centro Cultural Metropolitano y pueda admirar estos cuadros? ¿Un trabajo de cuántos años, Carla? O sea, ya son 15 años que estoy en el arte. Y las pinturas, hay pinturas desde el 2005 más o menos, de los últimos 4 años, 3 años. Y bueno, el mensaje es que vengan, bueno, en sí el Centro Cultural, ahorita hay una exposición de Chagall también que es muy linda, es un espacio que creo que la gente tendría que realmente tenerla, ya que sea una costumbre venir y ver las exposiciones. Y claro, si se pueden detener en esta sala que es muy linda, queda justo al jardín del antiguo convento de la compañía, pues que ojalá les guste la exposición. Así que ya saben, una nueva manera de admirar la luz que existe en nuestro planeta a través de la sensibilidad de Carla Robalino. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.